mirada el cielo está. Trae alegría, consuelo y paz. Trae salvación a la humanidad. Van a llegar contentos, vienen a este lugar. Es una fe y un mismo pensar, y unidos vamos a festejar. Porque en tu mente estoy y en tu corazón, en tu gracia voy a la sangre.